Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega te olvidas de los problemas. Por eso, nuestra arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae, un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga habiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos usando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenidas, bienvenidos un martes más a esta fiesta semanal de Radio Rasta. Relajaros, subid el volumen de vuestro sound system porque Radio Rasta regalaréis. Ya está aquí. Y es una semana más, un martes más aquí desde Irola y Ratia 107.5 FM. Eso es. Directamente desde Irala, en esta tarde, noche lluviosa que se lleva todo, no sé si seguirá sonando en antena porque... Noche de monzones aquí en Bilbao y... No me toques. Los... Ah, y una semana más aquí emitiendo en directo. Vamos a darles el teléfono, ¿no? A la gente, a ver que por si quiere llamarnos a alguien. Tenemos el teléfono por ahí, tenemos un secretario que hemos contratado nuevo esta semana. A ver cómo nos lo dice. 94 421 70 60. Ladran los perros y todo por aquí. Bueno, hoy tenemos un programa muy completo con un montón de cosas selectas. Ha venido por un lado Gus, que nos va a traer cositas. Pa, Rastión. Bueno, hoy traemos cosas también interesantes. Por cierto, ya hay, por varios medios nos pues, han comentado, pues como el programa pasado de Tomás Sankara y tal, que les ha gustado mucho, que ese tipo de cosas. Intentaremos buscar más personajes que se puedan ser modelo en el futuro, en vista de pues del éxito de la cosa y de que ha gustado a varias personas. Eso es. Hoy y... traemos cositas interesantes también, ¿eh? Luego la vamos a dejar ahora ahí en... Luego comentamos. Dani, por aquí has venido también, ¿no? Con cosas preparadas de tu botica. Buenas tardes, sí, ya con temitas interesantes. Un poco para que la gente vaya descubriendo otras cosillas. Y a ver qué os parece. Y aquí también está el primo, hombre, cómo no. Una semana más. Pues sí, aquí andamos, cho. Hemos traído cositas frescas. A ver cuánto da tiempo a enseñar a la gente. Eso es, y más gente por ahí está petado esto, otra vez el camarote de los hermanos Marley, y ahí está por un lado Termi Bretelli ahí en la mesa. Buenas tardes, Maldini. Ahí está el ingeniero musical que tiene a su lado a un sureño, que madre mía, va todo un personaje sureño. ¿Qué pasó, Regalaris? Al país el malagueño. Y como siempre también... Chopomori. Opa, ahí, arrachaldeón, Regalaris. Muy buenas. Y por ahí atrás, ¿a quién tenemos con esas largas patillas? Rastabat. Hombre, ese es dermatizar jumarle. Ah, pa' ahí. Oye, yo quiero saludar a mi abuela que ha dicho que hoy iba a sintonizar el programa, que el otro día le dio, pero no consiguió escucharlo, así que un saludo para Nina y Audelina. Ah, pa' ahí. Ah, pa' ahí, un saludo, abrazo. Están muy buenos los garbanzos. Eso es. Tenemos un temazo para empezar. Esto viene desde Granada, de Four Cracks Records, que es un sello pues que donde graba también Nasari Sound, que suena Nasari Sound, Carlos Dingo. Con la peña de Reggae Warrior Crew también está por ahí. Y ahora pues Isa García saca un tema nuevo, tío, y está por ahí. Yo creo que para empezar así suave tenemos que tener un poquito de flow, ¿no? Y luego seguimos contando cosas. Me parece. Que viene el señor Wilson, tío. Uy, uy, uy, uy, cuidado. Venga, dale, dale. Take it. está, empezamos tranquilos hoy con un buen flow aquí, ¿eh? Temita rico aquí de esta gente sureña. Isa García. Isa García, sí, que suele cantar con Carlos Dingo, ahí le cantan los dos, tienen un montón de canciones y bueno, un saludo también para Carlos Dingo desde aquí, si nos están escuchando. Bueno, tú has estado ahí infiltrado mucho tiempo ahí en Granada, ¿eh? Sí, buena gente. Nos cuentas más cositas. Hemos conocido buena gente allí, muy buena gente, muy buenos músicos, hay muchos músicos, mucha gente que toca en todos los lados, todos los garitos tienen, bueno, últimamente está en la legislación. No hay muchos conciertos en directo, pero bueno, se ve en la calle. Es que ahí en la calle hay gente tocando muy, muy buena, por ejemplo, ¿sabes? Y eso pues ya es un síntoma de la ciudad. Y bueno, que os veo aquí muy, muy serios. Vamos a poner un tema clásico para aquí, para ver si la peña despierta, porque luego nos dicen que no se baila cuando decimos, no, este tema es para bailar, y nos dicen el otro día, no, pero es que decís eso y a mí, o sea, me dan ganas de no bailar, lo último que haría, ¿sabes? Bailar. Así pero que si aquí bailamos mucho, Maldini. Pues por eso mismo, así que vamos a poner este tema. Semejante estupidez. Vamos a poner este tema para tal la peña que nos dice que nuestros temas no son para bailar, ¿vale? Esto es de Rick Ampachi, Housewife Choice, el temazo clásico bueno de esta semana. ¡Yeah! Ah. La botica Rastafari. Una semana más el boticario ahí haciendo las cabeceras, ¿eh? Eso es. Cómo aguantan el puesto de trabajo, ¿eh? Se agarra ahí a su puesto. Eso será que le gusta. Bueno, Dani, ¿qué nos traes esta semana en la botica Rasta? Pues hoy os traigo un tema que me propuso Gus que hablara y así, que era el tema de la acidez y la alcalinidad en los alimentos. Que es un tema que yo lo había escuchado y había tenido conocimiento de él, pero no había profundizado tampoco demasiado. Y la verdad que echándole un ojo a algunos vídeos que me dijo Gus, que también tenemos subidos en la página web, y algún artículo y así, pues es un tema bastante complejo. Yo he sacado una síntesis así un poco sencillita, y que la peña animo a que lea y que investigue, porque la verdad que parte de razón tiene. Y os digo un poco en qué consiste. A ver, la sangre tiene que tener un pH que está en torno al 7.35-7.45. El pH, pues ya sabéis lo que es la cantidad de oxígeno que puede llegar a recibir las células, pues en función de, pues eso, de qué tipo de alimento tomemos a la hora de digerirlo, nuestro cuerpo nos va a producir una acidificación o alcalinización de nuestra sangre. El tema es que las células que son sanas se necesitan de un ambiente, dijéramos, alcalino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las células enfermas, dijéramos, o gérmenes, es al revés, necesitan de un ambiente ácido para mantenerse vivas. Entonces, un poco así, la conclusión general que se puede sacar es que en función del tipo de alimentación que llevemos, lo que va a producir en nuestro organismo es una acidificación, una alcalinización. El tema es que en caso de que nosotros tengamos una alimentación ácida y tengamos, pues eso, una mala alimentación, lo que va a producir es que nuestro cuerpo, para regularlo, el pH tiene que estar entre esos niveles, si no morimos. O sea, ¿el cuerpo qué hace para neutralizarlo? Falla, boom, a todas las malas gérmenes. Eso es. Y lo que hace es neutralizarlo, pues cogiendo del mismo cuerpo, pues los minerales básicos, que pueden ser el calcio, el yodo y así. ¿Y dónde los coge? Pues lo coge de nuestros huesos, músculos, del pelo. Entonces, que nos van a producir un mayor deterioro en nuestro organismo. Y yo un poco lo que os digo es simplemente, pues eso, que miréis un poco, pues qué tipo de alimentos nos pueden producir una acidificación y tal. Y al final la conclusión es esa, que esto está estudiado por médicos de renombre y así. Y lo que os digo es, células sanas necesitan de un ambiente alcalino para sobrevivir. Sin embargo, las células enfermas o los gérmenes es que se reproducen en ambientes ácidos, y de hecho ellos mismos generan con los desechos que ellos producen acidificar mucho más el ambiente. Las células enfermas, te refieres al cáncer o cancerígenas. Eso es, pero simplemente son células que también pueden producirnos. Esos, dijéramos, ya son las células tóxicas. Las que parezca mentira o no, esto, si te fijas, en el fondo es una información brutal para cualquier enfermedad, porque las enfermedades las cogemos porque hay unos deterioros determinados. Si tu nivel eléctrico, como decía él, en el pH, es adecuado para que tus células... La mitocondria es la parte de la célula que es un generador eléctrico. Bien. Todas tus células se comunican entre ellas y hacen todo con el cerebro. ¿Por dónde? Por impulsos eléctricos. Por lo tanto, es la base para que todo funcione bien y que vaya bien la electricidad, digamos, ¿no? Entonces, claro, al salir un entorno alcalino, adecuas todo por donde tiene que ir la electricidad, porque va sin cables, pero va por ahí de una manera magnífica. Todo funciona bien, tus células se defienden ellas mismas. Si no hace falta curar nada si no te enfermas. ¿Y por qué no te vas a enfermar? Porque cuando vengan los patógenos, tus células le van a meter una paliza, porque están bien cachas, porque eléctricamente van funcionando muy bien. Un poco es eso. Y simplemente hacerte un apunte, Dani, que decías médicos importantes. Bueno, premio Nobel de química, me parece que era 1931, Warburg. Le dieron el premio Nobel porque fue el que descubrió que las células cancerígenas, la cosa fundamental es que no pasan de respirar oxígeno al no recibir suficiente oxígeno. ¿Y por qué no reciben suficiente oxígeno? Porque no va bien el riego eléctrico, o sea, el power, el pH del cuerpo, o sea, la electricidad intracelular no está funcionando bien. Entonces, no hay oxígeno. Y si una célula está con un 35% menos del oxígeno que debe tener durante 48 horas, casi fijo que se convierte en cancerígena. Esto es de 1931, ¿eh? no es una cosa nueva, y recibió el premio Nobel por esta investigación. Entonces, sí o sí, cáncer, no hay oxígeno, se hace, en vez de ser anaerobia, fermenta, y entonces ya no necesita oxígeno. ¿Qué necesita? Azúcar y todo tipo de alimentos ácidos. Entonces, cuando tú tienes cáncer, quieres azúcar, porque te lo pide el cáncer para sobrevivir. Esa célula está sobreviviendo. A ella le da igual si cáncer ni no cáncer. Yo no tengo oxígeno, respiro de otra manera. Adiós, muy buena, ¿no? Y todo va en base a eso, a la acidez, y el cáncer y otras, y casi todas. Claro, al final lo que decimos es que esto es prevención y de llegar a tener una vida sana a través de lo que nos alimentamos. Así que, bueno, animar a la gente a que le dé un par de vueltas, que mire un poco en la info que hay por la web y demás. Eso es. Y a ver qué le parece. ¿Y qué temilla has traído, tío, para ilustrarlo? Algo rico. Aquí un clásico también, Earth and Stone, con un tema que tiene el mismo nombre del disco, que es Back to Africa, y dedicado a toda esa gente que ha sido, ¿no? la han echado de su país, la han llevado a otros países. Sí, les han secuestrado. Les han secuestrado, les han hecho de todo. Y un poco, pues, a ver si volvemos todos para África. Con los monos ahí, vamos todos a disfrutar. Tranquilo. Buen tema, este, para ir a África con los monos y los leones ahí a dar saltos. Eso es. Bueno, vamos a hablar de un temilla, porque este sábado se va a liar gorda otra vez. Viene el señor Wilson. Este chibudondo, ¿no? Eso es. Con Ragatak, ¿no? Eso es. y con Zunga Club dándole caña al equipo de sonido. Y vale 5 pavos, me parece, sí, ¿no? 5 sí, pavos. 5 pavos, de 8 a 12 me parece que es el horario. Y sí, pero eso me parece un poco loco, ¿no? Si están los Standard Club ahí, andarán luego maquinando o qué. Fiesta de carnavales, no sé. Habrá que ir disfrazado. La peña de Mison flipa con el señor Wilson, ¿eh? Es que el señor Wilson... Le salta... No, te lo digo. El Goodman Style, el disco este que ha sacado, es un disco muy, muy gordo. Muy pepino. Con una pedazo voz melódica ahí, que es que la peta. Eso, así como hace los falsetes, ahí como canta ahí, con esa muy voz bueno. Que pone, se sale. Muy bueno. Muy grande el señor Wilson. Le mandamos un abrazo desde aquí. Que eso, y animamos a toda la peña, tío, este sábado, ahí, que va a haber buena fiesta. Masteche de Leyoan, Masteche de Udondo. 5 pavos desde las 8. Tío, muy fácil, el señor Wilson, Ragatak y Thunder Club, tío. Encima Gasteche, ya sabéis, priva a buen precio y se puede fumar. ¿Qué más queréis? Wow. Eso es. Oye, y hay que saludar también a la peña catalana de Som Reggae Radio, tío, que nos han mandado un mensaje. Y vamos a empezar a emitir también a través de su señal, tío, ahí en Cataluña, que emiten hasta Puerto de Té, chaval, que nos... vamos, que faltaba. Nos van a emitir en el TDT catalán por ahí, en alguna sintonía. Por TDT con TNT, tío. Con todo explosivo, tío, TNT ahí por las ondas y por los televisores también. Por las venas. La verdad que se está detectando una explosión de colaboración entre un montón de... Sí, sí, la verdad es que esto ya no lo van a poder parar, tío. Es que esto es así. Es que yo creo que era simplemente algo que la gente tenía hace tiempo muchas ganas y por eso se está materializando. Y que se está despertando a nivel general la crisis, lo que sea, por lo que sea, por muchas cosas. Y estamos mucha gente despertando, mucha gente que está diciendo, coño, ¿qué es esto? Pues esto es un cuento. What the fuck? Y es que ya... Coño, y el puto dinero y tanto andar aquí con la chorrada y cada vez más, más. Ya te diría que yo tengo la sensación que más bien es la gente como, coño, Si la mayoría ya estamos despiertos, cojones, ¿hacemos algo? Ya, estamos muy dogmatizados todavía. Hay que prender fuego. ¡Wow! Rápido. Espiritual, ¿eh? Eso sí, claro. Hay que quemar. A ver si ya nos van a tachar de terroristas. Hay que quemar el terroristas. El lado oscuro dentro de uno de cada uno de nosotros. Muy bien. Eso es. Vamos a poner este temazo de señor Wilson que viene aquí en el Goodman Style. Este se llama Bonden, ya lo hemos puesto alguna vez y tenemos el saludillo por ahí, me parece, ahí que nos dejó el pasado mes. Yeman, este es un original saludo directamente de parte del señor Wilson para Radio Rasta, ¿sí? Radio Rasta, Nagoron, Wicked Babylon, Akom, Radio Rasta, Nagokom, no. Nago come with Babylon, no, hey. Radio Rasta, Nago run, no. Yes, Nago run, Radio Rasta, no run, no, yay. Radio Rasta, Nago run, when the Babylon come, hey, hey. Llama al señor Wilson, especial dedicación para Radio Rasta. Flash! Yeah. So, good man style, so. Vaya bonden, para todos los cabrones del sistema, digo bonden. Represento a todo el que resiste y no se esconde. Mi chule panda torta al cielo y nunca más nos podréis joder. Vaya bonden, para todos los cabrones del sistema, digo bonden. Represento a todo el que resiste y no se esconde. Mi chule panda torta al cielo y nunca más nos podréis joder. Allá voy, y no hablo por mí. Todos los que caben saben y está bien así revolucionó. Tienes que sentir, no te conformes simplemente con vivir titulación. Te van a pedir, diles que eres libre, diles que fumas en silla conexión. Guarda información porque luego irán a por ti. Quieren convencerte, tienen un plan nuevo, pero tú y yo sabemos que lo suyo es veneno. Ambos lados muerden, tienen el anzuelo, pero no se dan cuenta de que no podrán meterte en su juego. Quieren atraparte y robarte tu pan, dicen que es por ti, pero por ti no miran. Quieren controlarte y siempre vigilan, solo ten paciencia y diseña bien tu plan. Juegan con la juventud, yo conozco el juego. Olvidaron otros tiempos y van ciegos de go. Yo te traigo la actitud, respeto y buen rego. desde el sistema y lo bondem. Represento a todo el que resiste y no se esconde. Cruel levanta torcha al cielo y nunca más nos podréis joder. Hey, vaya bondem para todos los cabrones del sistema y lo bondem. Represento a todo el que resiste y no se esconde. Cruel levanta torcha al cielo y nunca más nos podréis joder. No voy a callarme, tendréis que matarme. Señor Wilson, que llegó un la desmadre. No voy a parar, te digo que no voy a parar. Ya tus pelos me deba, vas a usar. No vengas por mi héroe a mi quilazón. Reventar a tus tímpanos tu corazón. Te darás cuenta de que siempre has sido un cabrón. Y entonces caerás en razón. No entenderás la situación. Tu mundo controlado en tal modo demolición. No vengas por mi héroe a mi quilazón, no. Va a hacer que cambies de opinión. Dure, dure, no quiero dure, dure. En los barrios los problemas solo suben, suben. Dure, dure, no quiero dure, dure. En los barrios no, hey, yo. Vaya bondem, para todos los cabrones del sistema digo bondem. Represento a todo el que resiste y no se esconde. Mi cruel levanta antorcha al cielo y nunca más. Ahí está, pum, pum. Qué sobrado, qué sobrado, chaval. Cómo canta, ¿eh? Buah. Tú has dicho bañado, yo digo que sobrado, tío. Venga, pues. Estamos todos diciendo todo el rato. ¡Buah! Todo onomatopeyas aquí, en Radio Rasta. ¿Qué día decías que era? Este sábado, en el Gasteche de Leioa, en Udondo. Fiesta reggae carnaval ahí en... Con el señor Wilson, con Ragatá, con el Thunder Club. Cinco joder, pavos, tío. O sea que va a vibrar el Gasteche, a ver si no se cae, ¿no? No, hombre, eso no. Que esta peña le gusta hacer vibrar edificios, ¿eh? No jodas, tío. Al estilo Nikola Tesla. Bueno, la vibración, dicen que es la base. De batido no nos podemos quejar, tío. Eso no, eso nunca. Y bueno, oye, ¿qué te he contado Nebula, que estuvo el otro día ahí con los brothers? Pues me ha dicho que es muy bien, tío, que le gustó mucho. Eso es, una... Pero he hablado con él rápido, o sea que tampoco sé. Bueno, pero una opinión un poco más objetiva, porque nosotros no somos nada objetivos, tío, con los Revolutionary Brothers, que nos molan mucho. Yo quería haber ido, pero hubo un problema con las... Con las acreditaciones y la conexión, y al final. Y con la BIM, ¿no? Que estaba ya. Estaba yo muy lejos. Estaba ya reservada, ¿no, primo? Bueno, que querías haber ido. Es que, tío, en Radio Rasta no hay pasta, entonces al final tenemos que andar mirando. ¿Sabes, man? Invitaciones. Es lo que hay, boy, si no. A ver a qué cumpleaños nos invitan esta Oye, semana. Pues mira, hay una fiesta, es en Barcelona, tío. ¿Sabes quién va a ir? A ver, cuéntanos. Clinton Ferron, tío. El antiguo bajista de los Gladiators y el segunda voz y así. Que ya lleva tiempo por solitario. Este creo que es el tercer disco, el Mide Ya, que ha sido un discazo que, hostia, es en acústico, suena muy fino. Y va a ir a Barcelona, va a repetir ahí con toda la gente de Regueboa, con todos los amigos que están por ahí. Haciendo el bien por ahí. Haciendo el bien y haciendo el mal otras veces, ¿no? Bueno, hay que... Bueno, a veces no hay mal que por bien. Hay que equilibrar siempre la balanza un poco, ¿no? Eso si es. Todo es bueno luego. Alrededor de 7:40 estamos bien. El yin estamos y el yang. Alcalinizado. Eso es, tío. Pues Clinton Ferron en Barcelona va a ser esta semana, creo que es el sábado, no estoy seguro. Bueno, en la bodeguía del Pueblo Español, 10 anticipada, 12 en taquilla. Bueno, ese sitio... Es un poco jet set. Jet set. Pero donde en el bareto que hacen las jayas estas está bastante, yo qué sé, simpático, tío. Es una flipada porque son como todos los edificios emblemáticos de España. Bueno, del Estado español, perdón, que estamos en Airola. Y flipas, tío. Llegas ahí y es como, no sé, como PortAventura de los monumentos, tío. Y luego entras y la peña es súper maja, tío. Que con Radio Rasta... Se han portado bien más de una vez allí. Sí, pues invitamos a toda la peña, tío, Clinton Ferron, que es un grande, suena que flipas, y tenemos un tema esta semana para convenceros, a algunos y algunas. What a crazy world and then it's all taken. What a world we are living in. What a world that little morning doves sing. What a world we are living in. What a crazy world and then it's all taken. cat and dogs, the birds and the bees have lost their wild. So much has been taken away. It hurts to remember the past and the lives that were taken. The half has never been told. We go and we knee and we beg and we flee until we are all so shaken. See, our blood runs cold. They don't want to see us all unite. See us all unite. Working hard all day, all through the night. Working hard through the night. Doing what we know. What we know be right. What we know to be right. We will get nowhere without a fight. Está en Barcelona, tío, la bodeguera del pueblo español. Un abrazo para toda la peña de Barna, que siempre se enrollan un montón, tío. Siempre eso nos es. Mandan un montón de información y nos tienen al corriente de todo. Eso es. Bueno, Gus, tú nos querías hablar de una cosilla. Sí, no, me ha salido ahora así un poco a bote pronto, al hilo de que estábamos hablando de pues despertar, que hay gente que ya cada vez está diciendo, pero bueno, ¿qué cuento nos estáis contando con esta... que es impartida, y luego la colaboración cada vez más altruista. Por ejemplo, recuerdo que Radio Rasta, pues nadie cobra aquí, ¿eh? Todos venimos, y no nosotros, sino otros con los que colaboramos, casi y todo, en Isla Irola y Ratia, casi todo el mundo que conocemos últimamente. Hay una explosión de movimiento altruista que no se ve reflejado en los medios de comunicación, pero está existiendo, y al hilo de esto, por eso decía yo que hay un despertar que se está exponenciando cada vez. Y quería comentar algo que científicamente puede apoyar un poco el por qué esto es así, ¿no? Se hizo un experimento, esto es verídico, esto es un experimento científico que se hizo en unas islas, porque, bueno, ya sabéis que, por ejemplo, hay un invento y en varios sitios a la vez sale ese invento y se dice, no, tú me has copiado tú. Y entonces, pues investigando estos comportamientos sociales, como, pues cogieron un grupo de monos y les enseñaron a lavar la patata. Unas patatas que había, una fruta parecida o que había en esas islas, y bueno, entonces los monos aprendieron a lavar la patata, esas madres les enseñaron a sus hijos y vieron que era mejor, pero el resto de los monos a los que no se le había enseñado directamente no aceptaron muy bien la cosa, era una novedad, digamos, como decir, la tierra es redonda, pues yo está, pero la siguiente generación ya aceptaron todos que era mejor la patata. Y o en la siguiente o en las dos siguientes, ahora no recuerdo muy bien. Lo cierto es que al final todos los monos aprendieron por sí mismos y metieron en su instinto el lavar la patata. Pero claro, ¿cuál fue su sorpresa? Que investigando también en las islas de al lado, el resto de las manadas de monos de las islas de al lado, a varios kilómetros de distancia, sin posibilidad de contacto, habían adquirido la costumbre de lavar la patata. Ahora se está demostrando con la física cuántica y por medio de muchas teorías científicas, tanto en el cerebro tal, que hay cosas que antes llamábamos magia y simplemente no sabíamos cómo eran, nada más. Esto es un hecho. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay un ligero poder mental o no sé cómo, de la especie. Genéticamente tiene una comunicación que no es tan difícil de creer, joder, no tenemos wireless, no tenemos Bluetooth, no tenemos... Pues somos un ordenador biológico de la hostia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que eso tiene una explicación, porque exponencialmente el mero hecho tú de estar dándote cuenta de estas cosas, ver unos vídeos y decir, coño, si me han engañado aquí, si la industria farmacéutica me la están pegando por acá, el mero hecho de pensar en ello hace que vaya la teoría del centésimo mono. Y por cierto, ya termino, se tiene más o menos medido que para que todo el mundo sea como una bola de nieve, de repente un pum, un despertar, tiene que llegar un momento pum, cumbre, que bueno, pues ese momento no hace falta ser el 57% despiertos, ¿eh? Se estima que no hace falta llegar al 20% de personas que hayan despertado para poder ser el fulminante que dé, pues, decir, me cago en, y hasta que hemos llegado de tanto timo. Tanta mentira, sí. La teoría del centésimo mono. Porque a partir de que ahora de que hablemos de cualquier cosa y nos demos cuenta de cualquier cosa y espabilemos en muchas cosas, tanto en la alimentación, que nos tienen engañados, el mero hecho de estar haciéndolo todos está haciendo la teoría del centésimo mono. Hace que mono. Tiemble todo. Y que esto es ciencia. Y que es a nivel de cualquier tipo de idea, o tienen que ser ideas que vayan a ser en beneficio de toda la especie. Pues hombre, probablemente... La lógica indica que la propia genoma de uno despierte ante la lógica, ¿no? Claro, y además el ser humano está fuera programado... Fuera emociones y fuera... Quiero decir, entonces... Está programado para compartir, además, el ser humano y... Claro, si lo antinatural es esta sociedad de esta... bueno, luego hablaremos a qué nos lleva esta sociedad de competencia. Y que fundamental no somos más que monos, ¿no? ¿Sabes? Interconectados, pero somos monos. Pues depende también, con quién nos comparemos. ¿Sabes? Oye, pues luego nos sigues contando más cosas. Creo que por ahí en la cabina tienen un temilla preparado para disfrutar un poquillo. Sí, vamos a poner un temilla de esos que nos dejó el Chalas. O de Brasil, desde Brasil. Un saludo para él, Ciudad de Negra, Lute para Viver. O Chalinhos. Del disco que lleva el mismo nombre. Yo bailando Xamb. Es que ricasco. Tudo é longe, longe, longe, longe, longe, mas tudo está perto de você. Tudo é longe, longe, longe, longe, longe, mas tudo está perto de você. Basta você pensar e erguer, erguer os braços e lutar. É lamentável dizer que dela você não adquire recursos para viver. Oh, yeah. Dela você não adquire não recursos para viver. Oh, oh. Tudo é longe, longe, longe, longe, longe, mas tudo está perto de você. Tudo é longe, longe, longe, longe, longe, mas tudo está perto de você. Basta você pensar que erguer, erguer os braços e lutar. É lamentável dizer, dizer, dizer. Traído un temilla bastante especial para mí desde cuando estuve viviendo en las Francias y fue uno de los temillas de estos de la vida cotidiana, de la vida, tío, que hablan de la vida, de pues de la vida, de lo que se vive, pero encima protesta, no sé, en ese espíritu de vida que a mí me mola y el hecho es que la semana pasada no vine porque tuve que ir a la despedida de una persona. Se llamaba Irma, y eso, que se fue al otro mundo, y eso, y he traído un tema que es de un artista que se llama Tomás, y se titula Blue Luan, y bueno, pues se lo quería dedicar a ella. Aller plus loin, oh, oh, oh. Ça y est, mon argent sans pas le besoin. Je te donne mon cœur pour qu'il t'envole, qu'il t'emmène plus loin. Je me sens battant, perds le contour. Impossible de savoir d'où ça vient. Y'a qui les distribue que ce jour qu'un rôle. Ça y est, mon argent sans pas le besoin. Ma vie c'est brume, pagaille et vol. Je sers ma souffrance dans mes refrains. Ici les places sont chères. Dans le showbiz, ils n'aiment pas qu'on se mêle de leurs petites affaires, non. Ils n'aiment pas trop non plus les compteurs de galère et les traits de misère. Sur leurs ongles ne vendent que du bonheur éphémère. Moi je vends mes joies, je te vends mes belles. Je vends mes coups de cœur et ma colère. Je viens réveiller ton esprit. Et ça n'a jamais été pour leur plaire. Parfois je me rapproche, puis je prends de la distance. Avant qu'on me reproche d'être trop vénère. Déplace-toi, viens dans mon quartier. Sentir le désespoir qui flotte dans l'atmosphère. Je te donne mon cœur pour qu'il t'envole, qu'il t'emmène plus loin. Je le sens battant, perds le contrôle. Impossible de savoir d'où ça vient. Dis à qui les distribue, je joue aucun rôle. Trahir mon argent sans pas le besoin. Ma vie c'est brume, pagaille et drôle. Je te sers ma souffrance dans mes refrains. J'étais un jeune sans avenir, sans espoir, sans culture, sans attache à la terre. De la monnaie, un peu de cul, un peu de business. Bannir l'amour et tout niquer avant de partir pour l'enfer. Plus de valeur, plus de respect, bien trop de pleurs et pas assez de prières. Moi je crache sur le pouvoir et leurs ministres, leurs partisans qui font leur beurre sur nos misères. Trop de femmes seules qui tentent de rester des femmes, mais n'ont que le temps d'être des mères. Trop d'hommes sont devenus fous, tués par la routine et cette substance dans un verre. Trop d'hommes qui peuvent pas travailler, en décalage et trop d'échecs scolaires. Trop d'éducation foutue en l'air, toute une jeunesse foutue par terre. Impossible de savoir d'où ça vient. Dis à qui les distribue que je joue aucun rôle. Non, non, non, non, non. Ma vie c'est brume, pagaille et mot. Je donne mon cœur pour qu'il t'envole, qu'il t'emmène plus loin. Je le sens battre, j'en perds le coup. dont j'en perds le contrôle. Dis à qui les distribue, tu joues aucun rôle. Non, non, non, non, non, non. Ma vie c'est brune, pagaille et drôle. Je te sers ma souffrance dans les refrains. Merci, Cassini. Merci. La pesquisa de la semana. La pesquisa ya está aquí. La pesquisa ya está aquí. Una semana más. La pesquisa ya está aquí. Una semana más, chavales. Tenemos aquí la pesquisa de la semana. Ya sabéis, esos temas que colgáis en la red y que seleccionamos y ponemos a ver, hacemos una pequeña votación a ver cuál nos ha gustado más. Y esta semana tenemos dos temas. Uno que nos ha mandado Iván, creo, y, ¿no? Ibai Puente. O y Nora Iván también. Puente. Iván Puente, eso es, perdón. Y tenemos el de Nora también. Así que no sé, pon el que quiera. Son dos estilos diferentes. Yo creo que van a gustar. ¿Qué tema tienes? Bueno, vamos a poner primero el de Norix, del grupo It's Raining. Bueno, dice que está haciendo una recopilación de Rocksteady, así que ya nos contará. Bueno, el tema It's Raining de The Three Tops. Vamos ahí. Man, I want to go home. Relax, don't you know it's raining out there? Ritmos, ¿eh? Nos manda Nora. Sí, buenos temas, rico. Sí. a pesar del frío que hace. Bueno, ¿qué nos va a contar el Iván? The Three Tops, este tema, It's Raining, temazo bueno. Y luego tenemos otro tema que es de Iván Puente, que bueno, es el Superior Reading, que muchos os sonará este pedazo de Reading con la versión de Gentleman. Eso es. Pues esta vez son la herencia de Morgan, tío, la herencia de Denroy Morgan, los Morgan Heritage, que con esta pedazo de versión, pues no sé, nos la ha dejado Iván Puente. Así que ahora, escuchar esto y votamos. Oye, la pesquisa, Sí, va a estar luchado esto, Y muy bien, de peñita para... El primer tema de Nora, The Three Tops, It's Raining. Y el segundo tema de Iván Puente, de Morgan Heritage, con el Superior Reading. Vamos a ver qué dice el jurado. Mira, yo me decanto por el Superior Reading de... Venga, pues 0-1. Morgan Heritage. Venga, 0-2. ¿Qué dice por ahí la cabina? The Three Tops. Ahí está, 1-2, eso es. Yo me voy a quedar con el segundo, no sé si por el ritmo. Amigo, no lo sabes, ¿no? O porque está sonando de fondo. Pues sí, sí, 3-1, ¿no? Sí, yo me quedo con el de Norix. Pues 2-3. Ay, ay, ay. ¿Usted? Yo me voy a quedar con el primero, tío, porque realmente la versión de Gentleman me parece mucho más guapa que esta de Morgan Heritage. Así que creo que el primer tema me mola más, por eso. 3-3, tío, 3-3, ¿qué dice el primo? Me toca a mí desempatar. No, le queda al Babu también por ahí, ¿qué dice el primo? Emoción hasta el final. La segunda. Se quedan con el segundo por ahí, ¿qué dice el primo? Se decanta la cosa. Está difícil, tío, está difícil de cojones, hoy me lo habéis puesto muy difícil. Pues no, chica, lo siento, no voy a barrer para casa, voy a ser sincero y voy a votar el segundo. Ahí. Le un beso, ¿eh? Acaba ganando el tema en el descuento. Morgan Heritage con este Superior Reading gana el tema de Nora. A mí es que me ha gustado más el reading, lo siento. Bueno, no pasa nada. Bueno, tenemos ahí. Súbete cuando quieras al estudio La Irola a recibir tu CD con temazos. Eso es, eso es. De la Radio Gangsta. Y tu visita al programa, por supuesto. Eso, ¿eh? Pero bueno, el que viene y visita el programa tiene que hablar también, ¿eh? Aquí todo claro. Eso es. Los que no pagar. Los que tienen que decir mucho son los Majama, tío, que la están liando, la están liando muy gorda por Madrid. Y bueno, tienen ahí el ciclo ya mensual, que han comenzado este proyectito, que es Abduction. Son las fiestas Abduction, que están montando montándolas una vez al mes ahí en la sala Ritmo y Compás. Y bueno, van a montar la semana que viene, va a venir Thomas Walk, estos franceses, que la van a liar muy gorda. Oye, seguro que les va a ir muy bien. Claro, va a estar Jimbo Man, va a estar un montón de peña, tío. La semana que viene ampliamos un poquito de info. De momento creo que... no sé si tenemos el temazo ese que hemos recopilado esta semana. ¿Cómo no, Madrid? Se lo vamos a dedicar a Burbu y a Fufu, a los dos grandes. Más llama. Más llama. Toma, huevo, ¿qué es esto? Temazo, dame, ¿eh? Más llama. Temazo, ¿eh? A ver, atentos todos a esto, ¿eh? Original Tomahawk sur le microphone. Oui, reste très drôle. Tu mets le mic. Oui, Adam Morphin Style, c'est original. Pull up, c'est le tassé, ils ont la vibe. Envoie-leur, ça c'est du son qui fait mal. Oh, oui. Quand on est monde contre la sélecteur, on voit moins le ridime. Quand on est bon, la flamme, c'est la pure technique, ragamuffin. Quand on est monde contre valeur, remets le sketch sur les platines. Give me the mic, give me the mic, give me the mic. Quand on est monde contre pas, c'est la même dans la vie d'un dragon, on se parle. Le but, relever les niveaux, monter la barre et mettre des baffes chaque fois qu'on passe. On demande à l'envoyeur de renvoyer car ça envoie. Vas-y, choisis ta manière et le style, la façon et la voix. Envoie ça, envoie ça, envoie ça, mon sélecteur. Si t'es des massifs en bas, on jumpait sur ce style-là. Envoie ça, envoie ça, envoie ça, mon sélecteur. Si t'es des masses écrits pour le P, allume les lighters. Oui, Adam Morphin Style, c'est original. Pull up, select, assez, ils ont la vibe. Envoie-leur, ça c'est du son qui fait mal. Oh, oui. Quand on est monde contre ma sélecteur, envoie-moi le régime. Quand on est bon, la firme, c'est la pure technique, Adam Morphin. Quand on est monde contre valeur, remets le skate sur les platines. Gimme the mic. Mieux vaut deux fois qu'une quand tu kiffes et que ça m'achope. On est là pour faire parler la plume et mettre tous les massifs au top. Pour cramer les salles, cramer les faux, faire bouger les danses, animer les shows. Garder la bonne démarche, droit au but et toujours plus haut. Je peux te le chanter, te le toaster, te le DJ, te le rapper. Quand tous les mondes comptent pas, moi j'ai que le son pour m'échapper. Je peux te le chanter, te le toaster, te le DJ, te le rapper. Quand tous les mondes comptent pas, moi j'ai que le son pour m'échapper. Oui, Adam Morphin Style, c'est original. Pull up, select, assez, ils ont la vibe. Envoie-leur, ça c'est du son qui fait mal. Oh, oui. Quand on est monde contre ma sélecteur, envoie-moi le régime. Quand on est bon, la firme, c'est la pure technique, ragamuffine. Quand on est monde contre valeur, remets le skate sur les platines. Give me the mic, mets le mic, mets le mic. Si t'aimes tellement ça, dans les prochains, ne mets pas tabac. Quand on est monde contre pas, c'est wicked, c'est de la balle. Si toute la journée, t'écoutes du pur son qui tabasse. Quand on est monde contre pas, c'est wicked, ça fait mal. Quand on est monde contre pas, c'est pourquoi je suis toujours dans la place. Toujours dans la partie opérationnelle pour faire des dédicaces. Les rythmes défilent et passent, mon défilé passe. Écoute le mix, c'est le selecta qui se dépasse. Si t'aimes tellement ça, tellement ça, tellement ça. Il faut que tu redemandes ça, oui, tellement ça, tellement ça, tellement ça. T'ambiance dans les réseaux. Redemande ça, redemande ça, redemande ça. Crée l'effort et n'hésite pas à redemander, redemander, redemander. Pull up encore une fois. Tout le monde balance son bras, mais les messieurs, tout le monde balance son bras. Tout le monde balance son bras, tout le monde mail. Da wa wa wa. Tout le monde balance son bras, mais les messieurs, tout le monde balance son bras. Tout le monde balance son bras, spécial big up pour le selecta. Oui, Adam Morphin Style, c'est original. Pull up, select, assez, ils ont la vibe. Envoie-leur, ça c'est du son qui fait mal. Oh, oui. Quand on est monde contre ma sélecteur, envoie-moi le régime. Quand on est bon, la firme, c'est la pure technique, ragamuffin. Quand on est monde contre valeur, remets le skate sur les platines. Gimme the mic. Juan Maldini, qué temazo que nos traes, ¿no? Gracias, estamos rompiendo aquí en la cabina. Ragamuffin Style, chaval. Gracias a los Bayama, que nos la han mandado antes este tema. Tomahawk. Tomahawk, ampliaremos la información de este pedazo de evento la semana que viene y os contamos más cositas. Unos temazos por centímetro cuadrado. Que estás, sí. Increíble. Estamos regalando. Eres una máquina, Maldini. Se te echaba falta para un día que has faltado. Bueno. Cuéntanos tú que tienes más cositas que contarnos por ahí interesantes, Gus. Sí, bueno, pues pues ya sabéis, dicen que pues este capitalismo y tal, pues oye, pues fomenta la competitividad y también eso hace que la raza humana ya será entonces otro. Vaya más para arriba y en el fondo esto es lo que hay. Bueno, pues vamos a contar un caso que parece que dice lo contrario, ¿no? Dinos. Bueno, imaginaros que en las Islas Canarias, como andan de agua con las restricciones, bueno, ¿quién ha estado hace poco? Sí, yo por ahí las Islas Guanches. ¿Y qué? ¿Qué pasa con el agua? Que la desalan. Bueno, bien. Y que tienen que desalar con petróleo, claro, utilizando al final combustibles fósiles. Eso es, energía eléctrica y tal. Pues imaginaros que existiese una posibilidad de hacer agua para las Islas Canarias que fuera casi gratuita. ¿Qué dices? ¿Gratis? Sí, imaginaros, sería un sueño, ¿verdad? Pero la gente entonces, que los grandes jefes que manipulan esos negocios... Esto es un hecho que ha ocurrido, y quizás alguno hayáis oído. Alberto Vázquez Figueroa, un escritor español, yo he leído muchas novelas de él, a mí me encanta, son muy fáciles de leer. Bueno, un escritor conocido y con su nivel económico también, como para respaldar cualquier proyecto, pues se dio cuenta de una cosa. Vamos a ver, si el agua necesita una determinada presión para desalarse y hay que usar electricidad, y si nosotros eleváramos ese agua a la altura que fuera necesario, y por la presión propia del agua de la altura, claro, subiríamos el agua. ¿Cómo? Pues en los picos donde más barata es la electricidad, aprovechamos para subir el agua. ¿Qué pasa? Que una vez arriba, cuando más cara sea la electricidad, aprovechamos para tirarla abajo, y en ese momento también generamos energía eléctrica en un momento total, que el agua conseguimos que salga, en vez de aparte de que es una manera más ecológica, en vez de a 0,90 el metro cúbico, a 0,15. Bueno, magnífico, empiezan a llevar el proyecto, le apoya industria, le apoya todo para adelante, tal, reuniones, parece que se retrasa, tal, y según dice, tenéis también el vídeo en Radio Rasta, Vázquez Figueroa, al final en una reunión, estaban, pues el alcalde de Palma, el no sé quién, todo el ayuntamiento, todos los políticos, y el representante de la empresa que gestiona el agua ahí, y en casi toda España y en gran parte del mundo. Que es una empresa francesa, sí. Se ha privatizado, ya sabéis, la gestión del agua en gran parte de las ciudades de todo el planeta, porque esto es algo que no conoce fronteras. Total, que le dice el representante: mira, Alberto, vamos a ser claros, esto no va a salir nunca. Nosotros te vamos a dar, si quieres, 400 millones de pesetas, porque esto ha pasado hace años. Miradlo, cuando no me hagáis caso a mí, como siempre digo, investigar lo que yo he dicho por vuestra cuenta, ¿no? Y nosotros te compramos la patente. Dice, bueno, ¿cuándo hacemos? No hacemos nada. Nosotros comprobamos la patente y no terminamos. ¿Cómo que? No, tú imagínate una cosa. Si nosotros, el agua, a 0,90, la vendemos a 1,80, a 2, porque, claro, le doblamos y esa es nuestra ganancia. Si nosotros la sacamos a 0,15, ¿a qué la vamos a vender? A 0,30... A 0,45, ya es a 0,50, es un escándalo. No nos interesa. Y esto no va a salir nunca. No te voy a contar, le dije, palabras textuales, no te voy a contar, Alberto, cómo he conseguido yo, o no, que los políticos apoyen y no te apoyen a ti. Eso es una cosa que me guardo para mí. Pero como tú comprenderás, yo a mi empresa en el centro, en París, no le puedo decir que ahora el agua aquí se vende a este precio, porque mañana sería el portero de la empresa. Entonces, ¿cómo he conseguido yo que todo? Eso es cosas que no te voy a contar ahora, Alberto. Y hemos terminado. Ciudadanos de las Islas Canarias, no tienen ustedes agua fácil y accesible. Además, el agua está muy mala. Porque le da la gana a sus políticos que se han vendido a esas empresas francesas, pues por unas chucherías, por todo lo que está saliendo últimamente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es cómo el nivel de competencia en la sociedad capitalista hace que mejore la raza humana. Pues parece que no. La teoría iba bien a que se la creía, pero que no, señores. Lo que hace que otros poderosos paren el desarrollo de la especie humana. Además, este tipo de actuaciones. Luego en las Islas Canarias hay un poco trapi, porque cuando te dan una factura del agua, bueno, aparte de que el agua está muy mala y claro, para el consumo humano, la mayoría de la gente, casi todo el mundo tiene sus garrafas, que tiene que comprar agua privada de empresas que al final, pues bueno, te da un cacalarri que flipas. No, y claro, y no, bueno, yo qué sé, está muy mala, simplemente. Y claro, además es súper cara, porque tú una vez que te pasas de un consumo, pues el precio por litro empieza a encarecerse de manera un porcentaje bastante alto, ¿sabes? Pues imagínate, te pasas de tantos litros que estén estipulados y el consumo venga un 50% el precio, por ejemplo. Y lo que me han contado es eso, que hay veces que los que ayuntamientos pues se retrasan en el cobro, ¿sabes? Y te juntan dos meses y de repente pues se te encarece el agua, ¿va? Y grandes cantidades de dinero en agua, ¿sabes? Un bien necesario para la población. Claro, claro, no, no, pero si además con fijarse un poquito en la historia y pues en América Latina recientemente, ¿qué es lo que han hecho? Lo que nos están haciendo ahora aquí, que es apretujar bien las tuercas, privatizar, tal. Se llegó a prohibir en Bolivia recoger el agua de los tejados. Eso porque es. La gente empezaba a recogerla de los tejados, a filtrarla, porque se habían privatizado y en un principio era todo muy bonito. Han privatizado, va a ir mejor porque lo público, pero luego se multiplicó el precio por, bueno, por lo típico. El agua no es tuya, el agua no es tuya. Pero empezaron a multiplicar el precio por, claro, efectivamente, en un principio parecía que se quedaba parecido, el año siguiente ya no tanto, al siguiente te lo duplico y al siguiente te dejo frito. Y luego me empiezan a recoger agua del tejado. Eso es. ¿Qué es eso? Bueno, pues tampoco sabemos cómo, pero en el gobierno de turno boliviano emitió cagando leches una ley que prohibía a los ciudadanos coger el agua de los tejados. Que no sabemos cómo es un decir. Bueno, ya estamos despertando todos, porque la gente que está capacitada para hacer esto del agua y tal, ha terminado. Eso es. Oye, pues igual también hay que recomendar a la gente que deje de comprar aguas embotelladas, por ejemplo, que eso es Babilón puro, ¿no? Al final, yo qué sé. Si puedes evitarlo, yo veo mucha gente que es como tiene adicción a las aguas embotelladas de esto. De hecho, en Nestlé Aquarel, en Inglaterra, descubrieron que era agua del grifo. Eso es, filtrada, ¿sabes? Filtrada, eso es. Agua se le ocurrió esa idea y agua de manantial. Hay un montón de documentales y de información sobre el agua y, bueno, yo qué sé, emplazamos a toda la peña que vea cositas. Una serie de válvulas y de cosas que imantan el agua, por ejemplo. Vitalizadores, todo eso. Yo he probado una jarra Brita que... Y yo te digo que el sabor se nota, está riquísima el agua pasada por ahí. Y, es que la, y hay la, muchas cosas ahora que se están haciendo. ¿Eres comercial de las jarras? No, he dicho la verita, no sé decirla de otra manera. Es esa que le das al botoncito y tan. Es que la historia es que al final tenemos. Al final. ¿Es ciencia que no les ha interesado que se salga o es ciencia oriental, ¿sabes? Que vale. Igual aquí, pero eso es ciencia oriental, es como lo que hablabas del pH. Los desiertos regulan el pH del resto del planeta, tío, ¿sabes? Es que es lo mismo. Bueno, pues dejamos aquí el debate. Yo creo que nos están emplazando al tiempo, que se nos acaba el tiempo esta semana en Irula y Ratia. Ha sido un placer, como todas las semanas. 7.5 FM, eso es. Creo que tenemos una frase por ahí preparada y tenemos el último tema que nos va a traer el ingeniero. Hasta la semana que viene, Regularis. Un abrazo. Cada virtud solo necesita un hombre, pero la amistad necesita dos. Montaigne. Ahí va, hasta la semana que viene de Regalaris. Alternative Novo, desde Francia. Bye.